que yo te voy a querer, te voy a adorar, te juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor, quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, ámame otra vez, quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, ámame.